Saludamos a Soledad Álvarez del merendero Nelson Mandela. ¿Cómo estás, Sole? Hola, buenos días, ¿cómo andan? Bien, acá estamos. Vos sabemos que están pidiendo colaboración para conseguir por lo menos más leche para el merendero, pero contanos qué campaña están haciendo. Sí, estamos juntando lo que es leche. Realmente no llegamos a como antes. Se puso cada vez más complicado y la gente dona menos, es entendible. Y bueno, por ejemplo, este mes lo que donaron se nos hizo corto y tenemos muchas familias esperando para que les llegue la leche, ¿no? Se quedaron sin poder recibirla. ¿A cuántas familias o personas pretenden llegar? ¿Llegan habitualmente y quieren sostener? Y tenemos un listado de 26, tuvimos que di disminuir un poco porque no llegamos y tenemos gente en lista de espera, grupos familiares, ¿no es cierto? Así que nada, estamos hablando alrededor, cada grupo familiar son de 6, 7 personas. Ah, Sí. 120, 130 personas, entonces más o menos estamos diciendo. Sí, más o menos, sí. Y escúchame, esto que decís, bueno, lo hemos escuchado en otros lados, Sí. justamente esta semana me tocó escuchar esto que decís de que la gente ya no dona, no, porque no, porque hay necesidades en las propias familias que hasta hace un tiempo podían donar, ahora no pueden, es así, lo perciben así. Tal cual. Sí, entendemos la situación de todos. Todos la estamos pasando bastante, bastante complicado. ¿El merendero tiene en este momento algún respaldo o estatal o de alguna organización también? ¿O en todo caso están pensando en reafirmarlo, en buscar algo? No, siempre contamos con la ayuda de la gente. Siempre de los años que estamos, siempre trabajamos con la gente. No recibimos ayuda ni de gobierno, municipio, nada. Pero quiero decir, eso es una decisión. Ya sé Sí. que es así, pero digo, si es Sí. una decisión irrenunciable, porque uno también ve el funcionamiento, entiendo que el propio Estado, el municipio que está más cerca, teóricamente, tiene que interpretar que ahí hay una organización que funciona y por ahí en una circunstancia como esta, que está necesitando en emergencia algún aporte más, ustedes no abren la puerta a eso, no, prefieren que no. Y es medio complicado, es medio complicado. Igualmente dudo que lleguen por ahí por diferencias de pensamientos, qué sé yo, dudo que lleguen. Bueno, ¿cómo describirías la situación? Sabemos, por supuesto, que es un sector social ultrasensible y que hay una crisis que no es de ahora, pero que sí interpretamos, decímelo con tus palabras, que se ha hecho mucho más grave en el último año. Realmente creo que nunca la habíamos pasado tan mal. Creo que este año es como un montón a lo que hemos vivido otros tiempos, ¿no es cierto? La gente no tiene trabajo, no consigue trabajo, busca y no consigue trabajo. Y eso se le complica llegar a fin de mes, llegar a todo. Por eso estamos haciendo una colecta de leche, porque muchas de la familia a la noche no comen y se toman una taza de leche. La mayoría de los chicos, uno adulto la pasa con un mate. Estamos ya. Pero los pibes no, entonces, Claro, sí. sí. No, no, pensaba que estamos ya Entonces, metiéndonos en diciembre, que es un mes que también pone a jugar otras sensibilidades. tal cual, tal cual. ¿Qué ves vos en estas personas? ¿Ves tristeza o más bronca? ¿Cómo, si te animás a describir los ánimos con los que te encontrás día a día? Imagínate que nosotros tenemos un espacio de contención, ¿no? Más que nada para las mujeres, porque la mayoría de familias, de grupos familiares, son mujeres. Acá no hay un papá presente. Y nada, estas mujeres están sufriendo depresión. Imagínate que no tienen luz, no tienen gas, porque acá nadie perdona a nadie. Y las chicas no dan abasto. Viven con un trabajo de limpieza por hora, ponele una que hace un alisado, la otra que hace algo, se las rebuscan, pero no llegan. No llegan, entonces les cortan la luz, el gas. Imagínate, ¿alegría dónde? Si vos ves que tu pibe está con una vela, que no tienen gas para cocinarle, que tenés que estar cocinando en la casa de los vecinos. O sea, no, es terrible. Imagínate, cómo se deben sentir. Sole, bueno, volviendo para que también esto pueda ayudar un poco de manera concreta, las personas que puedan donar leche, ¿qué debieran hacer? Imaginemos que hay alguien escuchando, ¿a dónde puede llamar? ¿A dónde puede ir? Se pueden acercar a Cabero, esquina Tour, casa 1648, o si no, nos escriben a WhatsApp 2954-448247, o si no, nos escriben por redes, por Instagram o Facebook, y coordinamos para ir a buscarlos. Si se les complica para traerlos, nosotros nos acercamos. Bien. Bueno, Sole, más vale que agradecemos tenernos en cuenta para lo que podamos servir siempre y gracias y si querés agregar algo más, te escuchamos. No, por favor, gracias a usted y bueno, ya que estoy, estamos haciendo una colecta de ropa de verano. Está complicado comprarse una pilcha hoy en día, así que nada, quien tenga en desuso que ya no lo quiera usar, que lo quiera donar, también nos puede escribir. También estamos haciendo una colecta para el día de Navidad. Nosotros juntamos lo que es juguetes usados para poder entregarle a los chicos que esperan a su Papá Noel. No es algo indispensable, pero es algo importante para más de un niño que llegue Papá Noel con su regalito. Así que estamos juntando juguetes usados y también si alguien quiere colaborar, juntamos productos navideños para poder llevarles a cada familia una canasta navideña en el día de las fiestas. Dale, recordanos el WhatsApp al que se pueden comunicar las personas que tengan Sí. una mano para dar. 2954-448247. Gracias, Sole, un abrazo. Por favor, gracias a ustedes. Soledad Álvarez es parte del merendero Nelson Mandela. Están buscando una colaboración específica. Leche piden, no están pidiendo otra cosa en este momento, en la peor crisis humanitaria, lo podemos definir así, que se recuerde desde el regreso de la democracia, capaz.